Un centenar de trabajadores cosecheros de la yerba mate de la zona centro de la provincia se encuentran en Posadas reclamando medidas ante la difícil situación económica. María Núñez, vocera de los trabajadores provenientes de Oberá, manifestó que están reclamando 5 medidas al gobierno provincial. Estuvimos pidiendo 5 puntos del petitorio. Realmente ayer bajó el Ministerio de Bienestar Social, 4 puntos resueltos, un punto que le estamos pidiendo desde el ININ, que nosotros tenemos sabemos que desde la estampilla, sabemos que tenemos la estampilla y nos corresponde la moneda, cae acá. Nosotros desde el lunes estamos pidiendo un subsidio por única vez de 2.000 pesos para las 125 familias que están en la plaza en conjunto con el gobierno, que ponga la mitad el gobierno y la mitad el ININ. Hoy se presentamos, que ayer a la hora de la mañana entregamos el petitorio, pidieron que nosotros agarren. Y que nosotros agarre y que deje el petitorio, que en hora de la tarde iba a estar llamando y él realmente no, sin ninguna respuesta hoy. Los reclamos consisten en entrega de alimentos a los trabajadores y la asistencia a un comedor y merendero. Y lo más importante es un subsidio por única vez de 2.500 pesos para cada trabajador durante el periodo entre las dos cosechas anuales. Los trabajadores proponen que ese dinero puede ser aportado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate y el gobierno provincial. Hasta el momento no hubo respuesta. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.